Radio 3 en rtv.es/a la carta. La cuarta parte. Suena bien en Radio 3. ¿Cómo es? Frante. Tú sabes, la cuarta parte en Radio 3. Yo. Amor y dinero no llueve del cielo, hay que trabajarlo mientras te camelo. Discutir contigo me sabe a pomelo. Dejemos de lado las historias y pasemos de los celos. No soy un bandolero, yo tengo la casta. No me sobra el orgullo, tampoco la pasta. Digan lo que digan, ya me la resbala. Por eso nos señalan. Toda fantasía, un antes y un después. Ahora somos dos, ayer éramos tres. Vamos enlazando el amor del revés. Acariciar tu pelo me quita el estrés. Te ves guapa mirándote al espejo. Una vida contigo haciéndome viejo. Disfrutando con mucha pasión. Haciendo el amor en el sillón y comerte a veces. Sexo, ma, todo el día va. Si esa puerta no se abre, se nos cerrará. Sé que va a tocar luchar algo más. Para que el amor nos una, no hay que pelear. Yeah. Yo te quiero para mí, yo te quiero para mí. No importa si eres bandolero. Todo esto es para ti, todo esto es para ti. Arrímate, pégate lento. Yo te quiero para mí, yo te quiero para mí. No importa si eres bandolero. Todo esto es para ti, todo esto es para ti. Arrímate, pégate lento. Touch my skin and let me love this way. Yo te quiero, ven, sedúceme. Vamos pues a vacilar. Quítame la ropa lento que quiero sentir tú. Vamos a perrear. Con la arena los dedos vamos a darle duro y tra. Con la luz apagada vamos pa' la puerta atrás. Agarra mi cadera que se va a descontrolar. Que se va a descontrolar. Si tengo tu amor, ¿de qué me sirve el dinero? Copas y alcohol, bailando en medio de la calle. Volví a apostarlo todo por amor. Espero que no me falle. Y me pregunto si yo quiero estar, aunque no ve los detalles. De dar amor hasta que caiga el sol. Pero pa' mí ya no eres nadie. Quieres mi dinero, yo pensando que te quiero. Con esa cara de santa me engañaste en este juego. No vengas con pero, si tengo no gasto en cuero. Pa' mí era caramelo dulce y ahora sabe a celo. Quieres mi dinero, yo pensando que te quiero. Con esa cara de santa me engañaste en este juego. No vengas con pero, si tengo no gasto en cuero. Pa' mí era caramelo dulce y ahora sabe a celo. Yo te quiero para mí, no importa si eres bandolero. Todo esto es para ti. Anímate, pégate lento. Quieres mi dinero, yo pensando que te quiero. Con esa cara de santa me engañaste en este juego. No vengas con pero, si tengo no gasto un cuero. Pa' mí eras caramelo dulce y ahora sabe a cero. Si tengo tu amor, ¿de qué me sirve el dinero? Quiere que la invite a bailar. Con ese booty que me pierde mamá. Como tú quieres que lo haga se hará. Ella una diosa, yo le rezo de más. Si que me vienes a contar. Si la noche comienza con tu forma de bailar, bebé. Como quieres que te recuerde. Como algo pasajero, como algo que me llene. Quieres que te quieran con el money bajo el brazo. Buscas todo en esta vida sin orgullo, sin trabajo. Atajos no me valen, somos carne de cañón. Tú el tequila de esta fiesta, yo potencia de serrón. Come on, como los dos. Armo cada fiesta pa' perder siempre el control. Yo soy experto en arreglar esa sonrisa. Devuélveme el cubata, niña, coge mi visa. Estoy en busca como un Nissan Skyline, en tus medias nadie avisa. Quieren con prisa, portada de revista. La misma historia siempre, sin guión y sin premisa. Enumero las opciones que me guían a darte todo nada, esta noche anatomía. El lobo no le teme a la jauría y a tu boca le falta algo y es la mía. Si tengo tu amor, ¿de qué me sirve el dinero? Quiero un hombre rico, yo soy un bandolero. El cantante y rapero Dilema se une al madrileño Xenon, a la colombiana Shelly y al malagueño Peter Samir en Amor y Dinero. Un tema caliente producido por Quiroga que ya está disponible y con el que abrimos la cuarta parte de esta noche. Hola, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la cuarta parte de Radio 3. Estamos de lunes a jueves a partir de las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, poniendo hip hop y mucho más. Hoy en nuestra jornada de tendencias más bailables y fusiones, escucharemos además de novedades las palabras de Space Urimi sobre su último álbum Starfish Troopers. La semana pasada empezamos a escuchar temas del debut de Abir Hati, cantante canario de ascendencia hindú que camina entre el rap melódico y el R&B actual y que se presenta como una de las figuras más emergentes del sonido R&B contemporáneo de nuestra escena. Su primer álbum llevará por título Lazos y Nudos y abrirá con el tema que lo titula. Con doble cara, no. No me lo puedo permitir. Esa mierda sale cara, oh. Esa mierda se les nota en la mirada, oh. Dios ayúdame a distinguir quién viene conmigo, quién viene a por mí. Para entender, dame chance. No están a mi lado, solo están aquí. Yeah. Lazo, nudo. Lazo, lazo, nudo. Lazo, lazo. No estoy seguro. No, no. Lazo, nudo. Siempre como en familia. Siempre, siempre. Mi hermano parte el pan. Les digo que les quiero siempre que les pego. Siempre, siempre. Nadie sabe cuándo es la última. Así que celebramos sin rezos. Y lo hacemos a diario, no, no exagero. Le metemos cabrón. Si me toca irme, pongan esto. Yeah. Lazo, nudo. Lazo, nudo. No estoy seguro. Lazo, nudo. Síguenos en Instagram, La Cuarta Parte, en twitter.com/cuartaparte-rne y en facebook.com/lacuartaparte. El viernes 4 de junio se publicará Gigantes, el primer álbum de Miranda. Hemos puesto varios adelantos de este trabajo y acaba de lanzarse uno nuevo, el que Miranda considera la canción más importante de su carrera hasta el momento y que da título al disco, una producción de Acción Sánchez que suena así. Otro Otra noche más no salgo de lo tuyo. Otra noche más me callo por orgullo. Pero la flor nace dentro del capullo. Otro chaval más que se busca lo suyo. Viajando el país, conociendo ciudades. Con buenas personas y nuevos lugares. Mirando los cielos, perdido en los mares. Ojalá saber hacer que el tiempo pare. He estado pensando como de costumbre. No sirve de nada, llevo un peso al hombro. Sé que no es muy tarde, pisaré la cumbre. Da miedo la vida, por eso me escondo. Que rozo las nubes y esta mierda sube. Pero a veces mundo siempre a lo más hondo. Tanto pensamiento, tantas inquietudes. Aunque tal vez esto me da igual en el fondo. Me da miedo tener que volverlo a sentir. Porque sé que otra vez me volverán a mentir. No quiero verme envejecer. No sé qué hacer, a dónde huir. Sé que voy a desaparecer, que voy a morir. Pero ahora solo importa el presente. El futuro distante, me camuflo la gente. Solo contra gigantes. Hay personas que son como serpientes. Otras como diamantes, solo importa el presente. Me camuflo la gente. Solo contra gigantes, miro al cielo esperando a que llueva. Como si todo siguiera en la rueda. Aunque no pueda y se van, porque nadie te espera. ¿Y dónde estará la próxima prueba? Al salir de la cueva. Aunque no quieras, juegas. Más te vale que muevas, Un día te despiertas al final del cuento. Piensas otras cosas, pillas otro encanto. Me aferro a memorias y luego las suelto. Me freno frente al muro, lo salto. Juro que si juro entonces no te miento. Te lo escribo y lo canto, Este es mi último aliento, Una moneda de canto. Me da miedo tener que volverlo a sentir. Porque sé que otra vez me volverán a mentir. No quiero verme envejecer. No sé qué hacer, a dónde huir. Sé que voy a desaparecer, que voy a morir. Pero ahora solo importa el presente. El futuro distante, Me camuflo en la gente. Solo contra gigantes. Hay personas que son como serpientes. Otras como diamantes, Solo importa el presente. Me camuflo en la gente. Solo contra gigantes, Pero ahora solo importa el presente. El futuro distante, Me camuflo en la gente. Solo contra gigantes. Hay personas que son como serpientes. Otras como diamantes, Solo importa el presente. Me camuflo en la gente. Solo contra gigantes, El joven artista barcelonés Cyril Kammer, del que habíamos escuchado hace poco su último single, mantiene el ritmo de publicaciones casi mensuales en este año 2021 y presenta un nuevo tema, Cambiao. Dicen que yo he cambiado, pero yo no he cambiado. Los tiempos han cambiado y ya no hay tiempo para todo el mundo. Bro, el tiempo sí cambió, pero yo nunca he cambiado. Sigo con la misma gente con la que yo he empezado. Me mantengo súper recto, yo nunca me he doblado. Los que eran enemigos ahora están retirados. Bro, el tiempo sí cambió, pero yo nunca he cambiado. Sigo con la misma gente con la que yo he empezado. Me mantengo súper recto, yo nunca me he doblado. Los que eran enemigos ahora están retirados. No hace falta que lo diga, porque a mí ya se me nota. Se ve quién es real, se ve quién solo es de boca. Al que está tranquilo, déjalo, no se provoca. Es que hay mucha gente que tiene la mente loca. Algunos en prisión, otros en el reformatorio. Y por su envidia quieren verme en el velorio. Yo no tengo tiempo y es por eso que no odio. Me quieren disparar como hicieron con Notorio. Yo soy yo, a la gente no la sigo. Sueno real porque es real que yo lo vivo. Comisaría me ponía pensativo. Toda esa mierda solo por el efectivo. Yo no quería ni cantar, si por mí me quedo oculto. Pero también tengo que buscarme mi bulto. El flow es mío, no lo busco ni consulto. Siempre yo estoy aprendiendo, cada día soy más culto. Bro, el tiempo sí cambió, pero yo nunca he cambiado. Sigo con la misma gente con la que yo he empezado. Me mantengo súper recto, yo nunca me he doblado. Los que eran enemigos ahora están retirados. Bro, el tiempo sí cambió, pero yo nunca he cambiado. Sigo con la misma gente con la que yo he empezado. Me mantengo súper recto, yo nunca me he doblado. Los que eran enemigos ahora están retirados. Ellos están desconvocados, ni siquiera en el banquillo.

El vinilo es que teníamos que sacarlo porque es que la verdad que tenemos unos fans que son, nos apoyan tela en cualquier movida que sacamos, son super friki y era algo que estaba cantado, que teníamos que sacarlo ya, la verdad. Y aparte ahora también con toda la movida hecha de escuchar la música digitalmente, que si Spotify, iTunes y lo otro, se está perdiendo ya formato de muy buena calidad, como es el caso del vinilo. Y la verdad que teníamos muchas ganas de la primera vez que imprimimos un plástico y tenemos muchísimas ganas de que lo escuche la gente. Ha quedado muy guapo. Hay mucha gente que no está acostumbrada, que se puede rayar, pero no pasa nada. Y esto es una cosa que se baila normal, con el pecho delante y la espaldita detrás. Hay mucha gente que no está acostumbrada, que se puede rayar, pero no pasa nada. Follow the line. Estoy perfecto. Follow the line. Cuando me enfiesto. Follow the line. ¿Qué coño es esto? La música que escuchan los Terminator. Follow the line. Estoy perfecto. Follow the line. Cuando me enfiesto. Follow the line. ¿Qué coño es esto? La música que escuchan los Terminator. El título de nuestro disco, Starfish Troopers, viene de una película que nos flipa, que es Starship Troopers. Y la verdad que cuando ya teníamos acabado el disco, estamos viviendo lo que es el tema este de la pandemia y demás, que para nosotros es prácticamente ciencia ficción, ¿no? Lo que estamos viviendo. Entre que estábamos en el estudio rodeado de cintas y demás, y dijimos, tío, esto se tiene que llamar de esta forma. Y las temáticas que tratamos, las que hemos ido tratando durante todo este tiempo. A mí hemos hecho un tema más romántico, hemos hecho otro más que es surrealista total, una letra que no tiene ningún sentido. Y no hemos dejado de hacer lo mismo que hacemos siempre, pero creo que esta vez lo hemos hecho mucho más profesional y mucho más, un poquillo más pensado, ¿no, Carlos? Sí, hemos pensado más a la hora de distribuir los temas, el sonido. Ha sido un poco, bueno, iba a decir compacto, ¿no? Más compacto, iba a decir menos loco, pero sigue siendo la misma colgadera. Este disco nada más, no, sino durante toda nuestra carrera nos ha influenciado bastante Curtis Blow, Beat Daddy Kane, Beastie Boy, Beat Markie, los raperos más primitivos, como quien dice, cuando el rap era un poquillo más desenfadado y más punky. Y ya en otras cosas que no sean el rap, pues, nos influencia mucho nuestras vivencias y nuestra aventura que podemos tener cuando salimos por ahí, entramos, jerga de que tenemos nuestro grupo de colegas. Y si ya nos tiramos para el rollo cinematográfico, a mí, por ejemplo, me ha flipado siempre John Carpenter, Golpe en la Pequeña China, eso más, yo qué sé, ciencia ficción, terror y estas movidas. Y comedia, por cierto, Leslie Nielsen, sobre todo. Respecto a la música, que es lo que yo me encargo, como bien dice Edu, también las películas que acaba de nombrar tienen una atmósfera de sintetizadores, sonido 80, 90. Y lo que me marco a la hora de hacer la música suele ser el sonido electro primitivo, de lo primero, el techno Detroit también, en sus orígenes, y aparte G-Funk y todos los palos que manejamos, lo intento estudiar bien para hacerlo lo más fiel posible al sonido de aquella época. A nuestra manera, por supuesto, siempre. Vida con parienta, vida sin parienta. Vida con parienta, vida sin parienta. Vida con parienta, vida sin parienta. Vida con parienta, vida sin parienta. Vida con parienta, vida sin parienta. Vida con parienta, vida sin parienta. Vida con parienta, vida sin parienta. Vida con parienta, vida sin parienta. Vida con parienta, vida sin parienta. Y visto el futuro, la verdad que después de lo que hemos pasado de la pandemia y de todo el rollo este, hemos estado un poquillo parado respecto al tema de conciertos y toda la movida, y es lo que estamos esperando que se reactive. Es lo que esperamos con claro, más ansia. Lo que hay ganas ahora es de dar directo por un tubo y de poder presentar disco en condiciones en todas las ciudades posibles. Y por supuesto que poco a poco iremos metiéndonos en el estudio, porque nosotros siempre lo hacemos así, que vamos grabando un temita y lo vamos dejando y todo el rollo, y para dentro de nada, más antes que pronto, tener un nuevo trabajo seguro. Tenemos muchas ganas también eso, de meternos en el estudio, con que estamos yendo y estamos haciendo ya instrumentales y demás, tenemos ganas de meternos en profundidad y de estar allí en el estudio 24/7. Y seguí grabando temitas para ustedes. De rayitas siempre bien planchaditas, no le faltan botellines ni cortitos de la gina. Cuando canta su garganta saltan todas las chiquillas, saltan como salampipa con sal en la pipa. Peinado va para atrás con 6 kilos de gomina, quieren pan para rebañar, que se enteren en cocina. Llevo ya su vera una semana borrachera, en casinos de Las Vegas y en las ventas de Utrera. Canta por Areta y por la paquera, se la vela, tiene el secreto de la primavera. Siempre nos suelen decir que como que no hay algo que se nos parezca, o al menos aquí en España, pero hace poco el Carboro me puso un temita en el coche que digo, yo estoy igual, bueno, me lo digo, que era muy parecido a lo que hacíamos nosotros, pero estadounidense, por supuesto. Y fue casualidad de que yo llevo, vamos, uno de mis grupos favoritos, el Drexilla, y concretamente uno de ellos, James Stinson, la primera referencia que grabó fue como un rapero llamado Clarence G mezclado con electrónica. Y queremos despedir con este tema que se llama Clarence G's Club, para que lo escuchéis y lo gocéis con la buena mierda que se hacía antes. In the club without a smile on my face, to relive a punk pop into his brother tape. I'll take the mic with style and grace. It is me, Clarence G, make no mistake. Got a crowd stood up and started to scream, and my face got bigger on the video screen. The lights got dim, people started to clap to move and get into this lyrical rap. I jumped off the stage and onto the floor, because what the crowd don't know, I'm giving them a show. Put the mic down with no time to waste. Then I stood back up and started scoping the place. The lights went off and the music stopped, but it was just enough time for me to find my spot. On with the lights and the music too, I was back on stage in my royal blue. Daring the girls' amazement, there was a rose. I put it in myself after the story goes. You see, I came here tonight with Bob and Stubb. It's Clarence's Club. In step two guys with frowns on their face. It must have been the cat Big Simmons they ate. They went to a corner to the brother's seat, looked at each other, said my rap was weak. I was on stage taking Paul by the hand, letting these homeboys know I'm the man. All for the stage, but part of Willie B sitting just close enough for me to see. Next to him there was a beautiful girl with her hands constantly moving and all of his curls. I jumped in the back and let my dancers go, so I kept abrupt and gave him some more. My partner Willie B was put to the test, because now he was surrounded by most of the press. I jumped back in the front and I started to dance with a tight eye hole. I'm taking no chance, spin to the ground, threw my hands in the air to see me do it. The stuff was rare, by a twist the face, my pants I tore. The turns around, the girls they roared onto the stage at the speed of light. The girls they attacked me before they might. That's the kind of stuff that you shouldn't rub. As you know, it's Clarence's Club. Clay was hyped, twist boat out the backstage, the time was right. Running down the aisle at a reasonable stride, a super dope girl, my eyes they eyed. To relieve me of that funny thought, the microphone in my hand I caught. Running down the aisle and I'm giving them my all, like a dirty brother swimming in Oxydol. I put the bat that man, the king of how they race. My rhymes were coming out at a magnificent pace. Tighter and tighter, I stood in the lock, to a puddle was left standing in my spot. But dancers grabbed me to hold me still, but like all top rappers against the wheel. C-L-A-R-E-N, just to begin, at a C, you can't mess with me. Being down to earth with the greatest of E, two dominating shows I strive to achieve. That super title that was given to me, like the armed forces, I was the best I could be. Never stop rapping cause I didn't start this, to stop me from doing it, I have to be unconscious. Sprayed out from behind the light. They've been asked for a good butt kicking all night. It was the two guys that came in late. I get my super dope round, I have to wait. On with the lights and the crowd got quiet. Through the eyes I went to start my own right. My partner Willie B was already there. He had about enough that he could bear. He handed me a gold mic out of his pocket. Then a rush out of my mouth just like a rocket. Smooth, sitting on the gangster tip. I've been waiting for two, never had a rap to whip. One pulls the paper out of his pocket and ran. Then my partner smacked Charlie's side is here. The other one tried to go for my goal, and all hell broke loose in front of the road. The kid that bounced like this was the rapper's dream. Clarence G, it was everything routine. I want both of them with their hands on their ears, tails between their legs and a face full of tears. The crowd starts shouting out, we don't need hell to the master rapper Clarence G. Peace. R&B, New Soul, Funk, Trap, Hip Hop Experimental y mucho más, puedes escucharlo aquí, en la cuarta parte de Radio 3. Muchas gracias Space Surimi por habernos contado más secretos de Starfish Troopers, trabajo que ya está disponible tanto en formato digital como en vinilo. Ahora vamos a descubrir a un rapero italiano que rima en español. Se trata de Mood E. Este es un MC que está preparando un EP bajo la producción del beatmaker de Los Ángeles, Cesar, que busca encontrar flows de otras décadas tanto en inglés como en español. Nos avanza un tema titulado Time to Talk, una producción de Chilly Chill en colaboración con Sandy Valley. Moody baby, yeah, yeah, yeah. Sandy Valley, time to talk, folks. I've been broke up, now standing, don't blame me if I leave you all. And afraid to live and run away. You can't stop me from talking, don't worry, got as far as all. And afraid to live and run away. Imagina que cualquiera pudiera comprar en Gucci, tomar champán, probar caviar o comer sushi cada semana, pero la gente no gana lo suficiente, gente como tú, mi gente. Por cierto, me da tristeza que la riqueza de este país pertenezca solo a un 2%, hijos de papá con una puta fortuna y políticos corruptos sin ninguna cordura. Esta herida no cura, la sociedad está rota, levantar y demostrar que la paciencia se agota, gota tras gota lo han ido llenando. El caso es que este vaso ya se va desbordando, ya se está demostrando, el sistema se desmorona y se van de rositas porque la culpa es del corona. No perdona, es que así no funciona. Basta ya, dejar ya de jugar con las personas. I've been broke up, now standing, don't blame me. El super se quedaba sin stock y en plena cuarentena vivíamos en TikTok. Estoy en shock, ya nos parece normal que nos quiten libertad como animales de corral. Quiero contar este relato bordando mi alegato. Yo pretendo protestar, no provocar un altercado. Lo normal es arriesgado en esos tiempos de locura que están siendo una tortura. Casi pierdo la cordura, no defiendo la postura, casi dictadura de este estado. Juzgar lo que se siente en el estrado, poca gente ha despertado todavía. Puede que sea cosa mía, pero parece cobardía. A veces la osadía nos propicia la verdad, por lo tanto cuestionad lo que os cuentan las noticias. Títeres en traje con su cara de póker, tomando el pelo a un pueblo que lleva más traumas que el Joker. I've been broke up, now standing, don't blame me if I leave you alone. And afraid to live and run on my way. You can't stop me from talking, don't worry, got this far as all. And afraid to live and run on my way. ¿Lo sabías todavía? Hay machismo en los hogares, racismo, fascismo, clasismos escolares. Amigo, nuestros bares quiebran por tal gestión, mientras nuestros padres se quedan sin la pensión. Atención, hay presión social y depresión, y al que hable de verdad le caerá una detención. Sin mención, cambio tema, esta nueva recesión rompe esquemas y genera alguna escena de tensión. Al que quiera redención le queda una reflexión. Si no existe rebelión, ¿de qué va esta represión? Libertad de expresión y derechos humanos en manos de quien nos ve como desechos urbanos. Estamos preparados para ponernos la inyección, reventado de estar separados por la infección. Da impresión ver que nuestro mundo está jodido. Si en vez de odio hubiera unión, arreglarlo es pan comido. I've been broke up, now standing, don't blame me if I leave you alone. Cambiamos de estilo y vamos con lo nuevo de la cantante viguesa Boiza. Se trata de Ya no estás, un sentido homenaje a la vida de aquellas personas que ya no están, cantando sobre una producción de Lancé y que cuenta con la colaboración de Antonio Casado en la guitarra. Resulta difícil creer que ya no estás. Ya no estás. No, no, no. No, y ya no estás. No, no se perdió por mi memoria. Pasamos al sonido instrumental y experimental del barcelonés DJ Chávez en su nuevo single Viaje Consciente, un track a 90 bpm con scratches hipnóticos, sampleos y punteados de guitarra y teclas al más puro estilo hip hop abstracto característico de DJ Chávez. El tema ya está disponible en plataformas al igual que su videoclip. Música. Con una onda instrumental, pero sin ser tan abstracto, aunque sí experimental, nos encontramos al productor madrileño Black Motor. Se estrena con un álbum titulado Bushido y una imagen enigmática de sí mismo al estilo Daft Punk, con un casco muy particular que impide ver su rostro en fotos y también en los videoclips. Bushido cuenta con 10 temas construidos con sonidos electrónicos donde hay ritmos rotos y estilos como el bass, el future house, el trap, el cyberpunk, hip hop y también dancehall. A excepción de 3 temas vocales, con la participación del madrileño Lasai, el resto son instrumentales y uno de ellos es este, Chocolate. Jueves a medianoche, jueves, la cuarta parte con Frank T en el micrófono en Radio 3. Mañana jueves 20 de mayo se publicará el primer álbum de M. Ferrero. Se titulará Condenado, un trabajo que ha supuesto un antes y un después en su carrera y manera de concebir la música, contando con la participación de artistas como Miguel Campello, Xota, Fran Perea, Jaro Cristo y Sin H. M. Ferrero, en este primer álbum como solista, cuenta en los 9 cortes que lo componen cómo sobrellevar una vida donde lo cotidiano y artístico se juntan en una fina línea difícil de separar. Una de las canciones que se incluirán en este trabajo es Arakiri en París. Con el frío metido en el fondo de los huesos junto a ti, Arakiri en París, me aceptaron entre muslims. No es por la gloria, es por la paz. Habibi, Ibn Ingesis, Siri, Géminis, mitad Pac, mitad Biggie. Soñarlo fue más real que tocarlo y vivirlo, donde sollozaba el anciano y sonríen los niños. Escuchar subir una persiana me entristece, mi dureza también lo hace, no me merecen. Vacilando con el gremio y tú de morros, cariño. Estoy soñando despierto porque dormir es un intento. He visto todo

sé hacia dónde voy, desde dónde vengo. Del parque de Cupido a Burgos Centro, atento bro. Mis letras hablan por mí, tu envidia te delata. No pongo el culo por contratos de ratas con corbata. No hay dinero pero se está guay, sigo en Hawái. A lo grande como tetas en hentai. Con mi futuro esperado en el ring. Hasta el diablo me pide un bis, me como y me gasto el cheese. Siento a lo BB King, invierto y no tengo deal. Solo ganas de teenager y letras OG. Cuida tu mano o escoge el garfio, coca o calcio. Rapeo y se muerde en el labio, dicen milagro. Mi única droga es hacer el millón, después dos. Ni blanca ni jarabe de tos, from highs to lows. Entre el dedo y el gatillo. El muerto en el suelo, en el aire los casquillos. La luz al final del pasillo, no lo maquillo. Sé quién es mi público y por eso brillo. Ey, oh, que empiece el sol. Un trago más y adiós. Me quito el cinturón. Sujeto original, niños y copycats. Dedicado a... Ey, oh, que empiece el sol. Un trago más y adiós. Me quito el cinturón. Sujeto original, niños y copycats, dedicado a... El dúo murciano Stahl Inc. nos presenta otro nuevo single titulado Síndrome del Impostor, un nuevo tema inédito que habla de un tipo de trastorno psicológico que sufren las personas con éxito incapaces de asimilar sus logros y que se ha incrementado en los últimos meses con la llegada de la pandemia. Una curiosa temática producida por Hueco Prods. Un pavor constante a que descubran la verdad. Tristeza, desesperanza, toneladas de ansiedad. Logros que resulta imposible internalizar. Tú sufres un síndrome que no te deja en paz. Sientes que eres un completo fraude en realidad. Esta es la presión que no sabes cómo actuar. Piensas que tu vida es un fracaso en su totalidad. Ahogado en un mar de dudas sobre tu capacidad. Una voz interna susurra que eres un fraude. Que no mereces éxito y que no engañas a nadie. Todo alrededor apunta en otra dirección. Pero nunca es suficiente aprobación, te falta el aire. Un estado de paranoia tu mente invade. El miedo inunda todo y opaca tus cualidades. No encuentras consuelo en posesiones materiales. Todo es suerte, tú no mereces, tú no lo vales. Simplemente no consigues sentirte a la altura. No lo admites, pero sufres siempre en amargura. Acabas rindiendo por debajo de tu potencial. Vas cerrando puertas a tu desarrollo personal. Te está generando un fuerte malestar emocional. Ya no te permites ni un instante de felicidad. En cualquier momento se sabrá de tu mediocridad. Síndrome del impostor, inseguridad. Un pavor constante a que descubran la verdad. Tristeza, desesperanza, toneladas de ansiedad. Logros que resulta imposible internalizar. Tú sufres un síndrome que no te deja en paz. Sientes que eres un completo fraude en realidad. Esta es la presión que no sabes cómo actuar. Piensas que tu vida es un fracaso en su totalidad. Ahogado en un mar de dudas sobre tu capacidad. Quizá tu familia presionaba demasiado. Quizá te autoexiges tanto que estés cabellado. Siento que tu percepción está distorsionada. Existen matices, no todo es un todo o nada. Puedes llamarlo alteración cognitiva. Sentir que en tu vida solo hay cosas negativas. Da más atención a las cuestiones positivas. Acepta un cumplido, déjate de tonterías. No trabajes más de lo que sea saludable. Conseguir ser bueno en todo no parece muy probable. Deja que se vire el pensamiento rumiativo. Ser tan duro contigo mismo te está enterrando vivo. Recuerda que no estás solo, hay muchos como tú. A los que la sociedad ha robado su luz. No nos comparemos con estereotipos poco realistas.